Bienvenido al podcast. Un podcast perpetrado por Mari Carmen. ¡Hola, chatos! Boris. ¿Eh? Y Dave de WhatsApp. ¡Que no te escucho! Primera prueba de sonido grabada. Bueno, esto es una prueba de sonido. Vamos a intentar hablar los dos a la vez para ver si queda bien. A ver si realmente funciona y hace la cosa como toca. Muy bien, ha sido muy bonito. Creo que es la hora de usar el botón del cuadradito. Esto no es el primer podcast. Aviso navegantes, estamos divagando. Qué grande es el podcast. Vale, pues con los micros totalmente abiertos, digamos, desde mi lateral. Desde mi lateral. Y desde el centro. Es decir, Boris, no soy ningún friki. Un gran triunfo de los micros de 3 euros. Sí. Después de que me tangaran con el de 15, cabrones. No ha quedado grabado en el sonido, pero he movido mis dedos simulando unas comillas. Claro. Bueno, tú estás tan en ello que te has acabado la cerveza. Cierto. Así que creo que es el momento de hacer un break. Y sacamos otra, pues le doy al pause entonces. Go, go, go, go, go, go. Bien, ahí estamos. No sé por qué motivo. Que se ha medio colgado, no sé qué ha pasado. Paramos. Primero, cuando reviven a Sylar. Y segundo, que están recreando un Japón medieval como si fuera el tablao flamenco del equipo A.